Muy, pero muy buen día para todas, todos, todes quienes están del otro lado. Y despierta mujer, así arrancamos este programa y arrancamos todos los rumbo al 8M que venimos realizando ya hoy, final de estos encuentros por ahora. Y estoy con un montón de compañeras, también con el compañero Francisco Matiucci, que está hoy en los controles, y por ahí fueron pasando diferentes operadores que nos estuvieron haciendo el aguante. Nosotras nos vamos a ir presentando para contarles quiénes vamos a hacer este rumbo al 8M desde acá, desde el estudio de FM por Yahoo. Estamos en Independencia 215, en Barrio Copelo, nuestra querida radio comunitaria. Nos encuentran en la 90.7 y en www.fmporyahoo.org.ar, porque si se están por salir del radio al que llega la radio, sigan escuchándonos en internet o descárguense la aplicación Radio por Yahoo, así estamos, para buscarlo en Google Play y encontrarnos y llevarnos en el celular. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía con este programa rumbo al 8M, que ya llega, ya se siente, ya se viene palpitando en todo este tiempo y llega mañana, y de eso vamos a estar hablando y de muchas cosas más en este programa especial, que la temática que va a ir atravesando va a ser salud. Vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo, vamos a hablar de VIH, de salud mental, vamos a tener diferentes entrevistadas que van a pasar por nuestro aire. Les decía que acá, desde este rinconcito, desde el estudio, somos varias, pero somos un montón y fuimos un montón en la preparación de este programa y de todos los programas que fuimos teniendo, así que gracias a las poriajusas que se pusieron ahí el despertador para despertar mujer, como dice la canción, y poder hacer estos programas. Nos presentamos por acá. Hola, buen día a todas las compañeras, compañeros, y a todos los oyentes y oyentas de acá FM por Yahoo. Mi nombre es Malena. En el último programa, justo esto que estábamos diciendo en la preparación, por ahí no podemos llegar, pero bueno, hoy llegamos acá al estudio. Hoy acá en el estudio, pero Malena, por supuesto, que estuvo ahí acompañando en la producción desde su área, el área de economía, y bueno, desde todo el espacio ahí de Por Yahoo acompañando. Gracias, Male. Y por aquí. Bueno, buen día a todas las compañeras y a todos los que están del otro lado en la radio. Mi nombre es Ivana y bueno, acá estamos palpitando el 8M y muy ansiosa, y bueno, ansiosa también y contenta por este rumbo al 8M que se generó. Ivana Lavaba, que es nuestra artista. ¿Y qué es esa remera que tenés que está tan buena? Es el logo del pin del cordón, de este pin 2020, serigrafiado por la compañera Tere, de acá de Por Yahoo, y por Dana, dos compas que forman parte de un colectivo de grabadores de Rosario. Y bueno, la estuvimos estampando el jueves en lo que fue la jornada, la última jornada rumbo colectiva, digamos, rumbo al 8M, que ya vamos a estar contando, que se dio en Puerto. Y bueno, así que yo ya estoy ansiosa, así que ya me puse la remera. Ya está lista, no se la saca, ya está mañana, pasado, sigue. PIM, Paro Internacional de Mujeres 2020, y tiene ahí unos puños en alto con, por ejemplo, pañuelos, por supuesto, una tenaza, ¿es eso? O la llave, una llave, lápiz, una cuchara y un tornillo. Y el puño cerrado y con también cadenas rotas. Ahí, hermoso, hermoso está el logo y también la remera. Vamos a ver si después podemos conseguir alguna, no sé. Para todo el staff de Rumba al 8M estaría bueno, ¿no? Bueno, por acá, querida negra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas ustedes? Las de muy aquí bien, y bien, las de allá. Las de más allá también, porque hay compañeras que están en otras provincias, ¿no? Así que saludarlas a ellas si tienen la oportunidad de poder escucharnos. Y sí, como dicen todas ustedes, yo aprendí de ustedes jóvenes todo este trabajo que le pusieron tanta garra, tanta emoción, porque en las producciones se trabajó con mucha emoción también por cosas que salían, ¿no? Así que agradecerles, no me queda más que agradecerles, las conozco de muy niñas algunas, y uno sigue en esta vida, como decía nuestra querida abuela aprendiendo de ustedes. Así que yo agradecidas. Y bueno, no podía estar en el último programa. No podía faltar. No podía faltar. Así que bueno, agradecidas y muy buenos días a todos. Bueno, aprendemos juntas, juntes, todas ahí siempre. De esa forma aprendemos en Poriajú y en la calle y en los espacios en que nos encontramos. Así que gracias y comparto todas las palabras, Negra. Ahí chocamos manos en los micrófonos. Bueno, mi nombre es Joana y también, como decía la compañera Baba, muy ansiosa, movilizada. Toda una semana fue de mucha emoción, de encuentros y, digamos, de mucha afectividad. Así que también con mucha expectativa de lo que va a ser la movilización de mañana, que va a haber, ya vamos a estar contando, pero bueno, va a haber muchas actividades y números musicales, así que bueno, palpitando el 8M. Bien, si les parece arrancamos con un tema musical y ya venimos y contamos de qué se va a tratar mañana, vamos de lleno con eso y también un poco de lo que se estuvo haciendo, porque fueron muchísimas las actividades previas al 8M que se hicieron en el Cordón Industrial y que estuvieron buenísimas. Hubo desde representaciones teatrales hasta movilizaciones ahí con determinadas temáticas y actividades con feria como la de Puerto que nos contaban, así que ahora vamos a contar algo de música. Esto es Rumbo al 8M, mi nombre es Flavia Campeis y nos vamos a estar encontrando hasta las 12. Independencia 215, Barrio Copelo, Capitán Bermúdez, Santa Fe. Una radio que intenta ser la voz de los que tienen voz. Diez y 27 de la mañana de este rumbo al 8M que ya llega mañana y que ya lo venimos sintiendo en la piel, en el cuerpo. Estamos contentas porque salimos a la calle, porque nos organizamos y porque nos sentimos acompañadas por todo eso. Y también estamos re enojadas y re furiosas y tenemos mucha bronca porque nos matan, porque nos violan, porque nos pasa de todo a las mujeres. Y los hombres siguen teniendo privilegios. Así que por todo eso, mañana salimos a la calle. Porque estamos contentas y porque estamos enojadas. Sí, sí, tal cual. Y además acá también estamos más enojadas aún porque viviendo las mujeres este tipo de situaciones, justamente como comentábamos en intervenciones que hubo en el marco del PIM, en donde compañeras de artística realizaron una intervención en tribunales y en Capitán Bermúdez, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación de acá de la zona, lo cubrieron de una manera muy horrorosa, titulando Mujeres bailaron sin bombacha, haciendo referencia a esta intervención y obviamente dando mucho pie a muchos comentarios con mucho odio y demás, en donde, bueno, compañeras de Grupo Mirabal tuvieron que salir a largar un comunicado repudiando y donde, bueno, obviamente todas adherimos. Así que, bueno, esto también, digamos, tiene que ser una señal de que si salimos a la calle y estamos tratando de luchar contra la violencia, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de formarse en perspectiva de género e informar en perspectiva de género. Es así y en eso trabajamos mucho, por ejemplo, en las radios comunitarias. En la red de FARC o el Foro Argentino de Radios Comunitarias nos encontramos las mujeres, pero también con los compañeros, a hablar de esto, de que las radios no deben tener, como en este caso que es una eventualidad, un programa, o sí deben tener un programa con perspectiva de género, pero en realidad lo que tenemos y la responsabilidad que siempre en las radios comunitarias trabajamos es que la perspectiva de género se atraviese en toda la programación, desde la música que pasamos, en la medida de que se pueda, por supuesto, porque también ese es un debate muy grande, pero que sí, los derechos humanos y la perspectiva de género atraviesen toda la programación. Contanos, ya que hiciste mención, o cuéntanos cómo fue esa intervención en los tribunales sanlorencinos y también, bueno, cómo fueron las otras actividades en el resto de las ciudades. La intervención fue el miércoles, se dio primero en tribunales de San Lorenzo alrededor de las 10:30 de la mañana y se hizo una segunda intervención en el Correo de Capitán Bermúdez. En realidad también, digamos, justo está la policía y también donde está el juzgado. Y, digamos, la intención fue, bueno, es una intervención artística pensada, digamos, en asambleas que las propusieron unas compañeras a la cual todas adherimos, digamos, tratando esto de reflejar un poco, digamos, compañeras tenían escritos insultos en sus cuerpos y, digamos, la intervención se trataba de, bueno, sacarse una bombacha, digamos, y lavarse las escrituras y los insultos con esa misma bombacha y después hacer una guirnalda de bombachas en señal de la sororidad, digamos, ¿no? Y bueno, y una metáfora esto de la intimidad de las mujeres, de cómo somos, digamos, violentadas en nuestra intimidad y de cómo, bueno, justamente el unirnos con otras y de que no estemos más solas significa esa guirnalda, ¿no? Entonces, bueno, fue pensada en el marco y en las asambleas del PIM y, digamos, hubo un medio que, bueno, y dos en realidad, por acá tenemos Pregón, y no, sí, TV Regional creo que también fue a hacer una entrevista y digamos que le hizo una entrevista a una de las compañeras acompañando muy bien también, bueno, acá la radio comunitaria FM Puriejú también, y otros medios que ahora no recuerdo, que también deberíamos dar los nombres, empezaron a titular, digamos, en sus páginas web, páginas de Facebook, como contaba anteriormente, Mujeres bailaron sin bombacha y demás, dando lugar a, bueno, a que a las compañeras les dijeran un montón de cosas muy horribles, como suele suceder, y bueno, después teniendo que salir a repudiar esa actividad. Bien, sí, no nos llama la atención que son medios que siempre tienen este tipo de titulares y de tratamiento de la noticia, ya sea con lo que tiene que ver con actividades que organizan mujeres o situaciones que tienen que ver con la violencia, y siempre tienen un tratamiento bastante irrespetuoso. Sí. Con todas las temáticas, pero sobre todo las que tienen que ver con las mujeres. Sobre todo, por ejemplo, hay uno que se llama Baigorri Informa, dice Mujeres danzaron sin bombachas en San Lorenzo, así lo titularon, y SL24 dice Valientes, mujeres de la región danzaron sin bombachas frente a tribunales. Fue una representación artística para demostrar y denunciar lo que padecen las mujeres. Bueno, no queremos ser valientes, queremos ser libres, ¿no? Exacto. Esa es una de los eslogan. Bueno, desde Mirabal Baigorria realizaron una aclaración y si les parece, las comentamos, pero lo que expresaron respecto a estas publicaciones, dice, desde Mirabal Baigorria, vemos necesario visibilizar la falta de perspectiva de género que denotan los medios de comunicación de la región en general y de Granadero Baigorria y San Lorenzo en particular. En el mediodía de hoy nos sorprende encontrarnos con un titular del diario digital de Baigorria Informa, con réplica en SL24, ambos portales visitados por baigorrienses y sanlorencinos respectivamente, que hacen gala de su falta de entendimiento de la problemática que atravesamos las mujeres por el solo hecho de nacer mujeres. Este diario digital, sin escuchar a las pibas que hicieron una intervención artística frente a tribunales de San Lorenzo, decidió titular dicha intervención como Mujeres danzaron sin bombachas en San Lorenzo. Insistimos en que el medio nunca se comunicó con ninguna de las colectivas que realizaron dicha intervención para darles voz y la posibilidad de que contaran lo que esto representó. Ni siquiera se tomó el trabajo de ver los videos que muchas de nosotras cargamos en nuestras páginas oficiales donde las jóvenes explican esta intervención. Ni estuvieron presentes en el lugar, dado que si hubieran presenciado dicha intervención, habrían sabido que no fue una danza sin bombachas, sino un reclamo a la sociedad responsable de escupir un femicidio cada 23 horas. Bueno, este es el comunicado, por supuesto que todas adherimos, y que también adherimos y tratamos de contribuir, al menos desde este pequeño y humilde lugar que fue Rumba al 8M y que es nuestra radio comunitaria, a que las noticias en general y sobre todas estas que son tan maltratadas y que generan una violencia simbólica luego muy potenciada, que sean con un tratamiento con perspectiva de género. ¿Qué más, qué otras actividades hubo en estos días? Bueno, el jueves, como contaba anteriormente, nos reunimos en la Plaza de Puerto General San Martín. Nos juntamos, digamos, estaba previsto ya el último encuentro como para terminar de organizar todo lo que va a ser el día de mañana en el cordón industrial, tanto, digamos, esta parte norte, esta zona norte, como también compañeras de Maciel, que se van a juntar en Maciel, que va a ser el nodo sur, digamos, de lo que va a ser el 8M. Estuvimos, bueno, primero, como decía Joy al principio, en este clima de hermandad y sororidad y afecto y amor, así como todas muy, muy ansiosas por mañana. Estuvimos informándonos, hubo una carpa, digamos, un gazebo, donde, bueno, se trataron distintos temas, jugamos un poco respecto de lo que es la ESI, así que estuvimos jugando también, estuvimos panfleteando uh-huh. e invitando a las mujeres que pasaban por la Plaza de Puerto San Martín, invitarlas a marchar mañana, explicándole, digamos, de qué iba esta marcha, reclamando justamente por la violencia machista que tan presente está en el cordón industrial. Y bueno, y como decía, también hubo el lado artístico con Tere y Dana del colectivo Tinta en Movimiento de Rosario, que estuvieron serigrafiando estas remeras. La verdad que fue una linda jornada, pero bueno, fue eso, digamos, invitar a las mujeres y terminar de ultimar los detalles de lo que va a ser mañana. Que se va a estar dando la marcha hacia Baigorria y una concentración en Maciel. Mañana, quienes se quieran acercar a participar, quienes nos queremos ahí reunir, ¿dónde nos encontramos y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuánto vamos a caminar? ¿Cómo va a ser? Digo, para que quienes están escuchando se sumen y también vean sus posibilidades. Si pueden caminar todo eso, si prefieren ir en auto hasta el punto donde nos vamos a encontrar, porque por algo no pueden caminar, lo que fuera, ¿cómo va a ser? Nos encontramos todas acá en el predio del ferrocarril, acá en Capitán Bermúdez, a las 5 de la tarde. Vamos a estar esperando a las compañeras de Beltrán y que vienen también desde San Lorenzo y de Puerto, que van a venir también en caravana. De acá vamos a salir todas marchando. Tipo 6:45 lo pensamos, pero a las 5 por eso la concentración. Ya vamos a estar marchando al NAC, allá a Los Plátanos y Avenida San Martín en Granadero Baigorria. Ahí, bueno, se va a desarrollar todo lo que es la lectura del documento, va a haber también va a haber presentaciones artísticas. varias cosas, que es lo que Ivana decía, de lo que estamos organizando en la asamblea. Pero, a ver, si alguien no tiene dificultad o no puede marchar, puede llegarse. La idea es llegar a las 7. Las compañeras de Baigorria nos van a esperar 6:30 más o menos a la altura del cañón. Del cañón ahí. Y ahí vamos a confluir todas juntas marchando hasta el NAC, más o menos el horario de llegada se estipula a las 7 de la tarde. Pero pueden ir en colectivo, como quieran, sí, pueden llegar igual al NAC. Se propuso que, como contábamos en el primer encuentro, si hay compañeros que quieren marchar, tienen que marchar, digamos, detrás de todas nosotras y nosotres. Y en todo caso les propusimos que pudieran ir en autos por si alguien que quiere marchar y a lo mejor no puede caminar, puede acompañar en auto. O si alguien en la mitad de la marcha se cansa y necesita también un auto, también lo mismo. Como también nosotros tenemos compañeras de nuestro colectivo que directamente nos van a esperar en el NAC. Así que posibilidades hay de poder hacerlo de las formas que cada uno pueda y quiera. Bien, buenísimo. Y sumarse porque va a estar re bueno. Sí, la negra es una gran caminante, así que la negra se va a caminar todo. Bueno, sí, voy a tratar de caminar, obviamente voy a estar presente. Pero va a estar tan caliente todo. El pavimento va a salir fuego. Sí. Porque a la vez la temperatura va... No. Lleven agua. Mucha agua. Sí. No, pero aparte por todo lo que genera esto. Obviamente. Lo digo, ¿no? Más allá de la temperatura ambiental. Obviamente. Va a ser calor, ya se sabe, sí, ya está el pronóstico. Bueno, va a ser calor. No nos para el calor, no nos para la lluvia, no nos para nada a esta altura. No. Movilizamos igual. Vamos a mandarles algunos saludos a mensajes que nos llegan. Nos manda mensaje Norma, nuestra querida Poriajusa. Dice, vamos mujeres que juntas somos lo más. Miki también dice que nos está escuchando. Gracias, Miki, siempre ahí también colaborando cada día. Y Celi, nuestra querida Poriajusa también, nos dice, hermosos los programas con Celeste, Celestita bella. Mandale unos besos en esos cachetes divinos. Con Celeste, oyentes de todos estos sábados, gracias por ayudar y contribuir a nuestra deconstrucción como sujetos deseantes y políticos. Las abrazo fuerte y seguramente nos vemos mañana en el NAC, nos dice de la Celi, así que la vamos a estar viendo y abrazando a las dos ahí, así que gracias por estar siempre escuchando. Ahora vamos con algo de música y seguimos en rumbo al 8M. Seguimos en rumbo al 8M y se siguen sumando compañeras. Y encima vienen a mostrarnos la remera que no tienen. Pero mirá, hermosa. Y se la pone, antes de hablar al micrófono, póngase la remera esa que es bellísima. Y ahora sí se puede presentar. Ay, espere que me acomode. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Complicada la mañana, pero bueno, la logística más o menos la acomodé como para poder estar porque me daba cosa no acompañar y estar acá el último día. Bueno, gracias por llegarte. No, soy María Eugenia, no me presenté. Muy bien, bienvenida María Eugenia. Y ahora tenemos una invitada a quien le agradecemos que se vino desde Puerto San Martín, ¿no? Hasta acá, Gabriela Mancilla, ella es de la Red de Adultos Positivos, Red Más 30. Contanos, Gabriela, antes que nada, bienvenida y gracias por visitarnos. Contanos en qué consiste el espacio que vos integrás y bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un privilegio estar acá. Bueno, yo soy coordinadora de una red de adultos positivos en VIH, RADMAS 30. Es una red nacional. La red nacional, más 30, ¿por qué? Es una red que se basó en armarse, más que nada se formó para podernos acompañar todas las personas que somos positivas en VIH. Bien, contanos vos, lo integrás desde Puerto San Martín, hay otros compañeros, compañeras de acá de la zona, ¿cómo está compuesto? Somos una red nacional, o sea, somos de Salta, Tucumán, de todas las provincias. Hay una máximo, creo que hasta ahora somos 700 miembros en total. Venimos de todas las provincias. ¿Y cuáles son las principales causas por las que deciden reunirse? ¿Cuáles son los derechos por los que están luchando? Nosotros en sí la red se formó a base de una red de adolescentes que hay, y bueno, es como que hay una determinada edad de la cual tenés que hacer la transición y salir. Entonces, a base de esa red de jóvenes que hay, se hizo la red de adultos. En sí, en la Argentina hay varias redes, tanto de mujeres como de hombres y mujeres diversidad, también. Diversidad, digamos. Sí, de diversidad. Y bueno, nosotros nos basamos en podernos dar contención, lo principal. Estamos muy al pendiente de la contención, más en las personas que son recién diagnosticadas. Empoderamiento, bueno, y aparte de todo, de la información, la lucha de hacer prevención, reclamar por una cura, que es lo principal. Para aquellas personas que tal vez están escuchando y que tienen algún conocido, conocida, que puede llegar a querer participar de estos espacios, que se quieren contactar, que necesita contención, como vos decís, o también encontrarse con otros para ir andando juntos. ¿Cómo pueden hacer? ¿A dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros, por ejemplo, acá en la zona tenemos un espacio en el Hospital de San Lorenzo. Estamos los martes y los miércoles de 15 a 17 horas. Se gestionó, se viene gestionando desde hace varios años para poder tener este espacio. Y bueno, gracias a Dios se nos dio hace un año que estamos. Y bueno, estamos ahí martes y miércoles. Bueno, después tenemos los teléfonos de contacto y después están las páginas de las redes sociales, que es RADMAS 30 en el Facebook figura. Está en Instagram, que también es la misma página. Y bueno, después nosotros que somos de acá de la zona, de Puerto San Martín, mi colega Fernando, que es de San Lorenzo, y bueno, con él nos van a encontrar esos días en el hospital. ¿Puedo hacer una pregunta? Con respecto hoy o estos años que nos vino atravesando también, y cómo viene históricamente también en estos años, últimos años, si queremos sumar, pero en estos cuatro últimos años, sobre todo, con respecto, y también a nivel provincial, con respecto a lo que es el... siempre hablamos de los derechos humanos, el tema de la medicación con el vaciamiento en los hospitales públicos. ¿Cómo vienen ustedes luchando? ¿Qué están como es? ¿Tienen medicación? ¿Tienen los insumos que llegan? Esas cosas que uno cuando no lo atraviesa, diríamos, como a todo, no se entera. Entonces, las neo, yo digo, atravesamos algún pasamos por una neo, por una terapia y no enteramos si tal cosa. Entonces, lo público, que el hospital público, que es de todos, cómo está hoy en este momento, y bueno, y qué proyectos, si hay, si no hay medicación, si cómo. Bueno, como proyecto, sí, se estaba presentando el proyecto de la nueva ley de SIDA, porque la que existe es de los años 90, como que está media anticuadita, atrasada. Se viene de rato entonces. Sí. Y en cuanto a lo que nos estuvo sucediendo desde hace un tiempo, tenemos una forma, o sea, tenemos la parte de legales donde nosotros nos vamos, nos presentamos y hacemos los distintos reclamos. Con este gobierno tenemos la esperanza que el fraccionamiento que hay, ha habido compañeros que ha habido cambios de sí, de medicación, pero porque, por ejemplo, un atazanavir, un ritonavir, el laboratorio o la patente fue vendida, entonces te cambian a otra. Pero más que mal en la provincia de Santa Fe, la medicación no ha faltado. Han tratado de cumplirnos. Cuando alguna vez el gobierno nacional se lavó las manos, para hacerlo más bruscamente, nos hemos encontrado con que todos nos hemos desesperado en su tiempo, forma, como haya sido. Pero la provincia de Santa Fe nos aseguró la medicación fraccionada o no, a la medicación nosotros la tuvimos, cosa que en otras provincias no ha sucedido. Principalmente, creo, si no estoy errada, en las provincias más que nada del norte fueron parte de las más afectadas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, que esto trae a, bueno, a lo que todos ya sabemos, que o sea, es el desmejoramiento hasta la muerte, porque, o sea, es el abandono, así como vemos situaciones de desnutrición, de lo que sucedió y lo que sucedió. Y ahora, bueno, y ahora con este nuevo gobierno, que han tenido charlas, se han podido hablar. Sí. El grupo movilizador en sí se ha presentado y nos hemos reunido, incluyendo al ministro de Salud de la Nación, y fue lo primero que se han ocupado. En forma, sí. En tiempo, no sé, porque, bueno, hay licitaciones que se están adeudando del gobierno anterior y entonces como que eso es un poco de traba. Por ejemplo, el tema prevención, que es lo que nosotros trabajamos en San Lorenzo, y queremos ver si podemos abarcar también parte del cordón industrial. Tenemos la faltante de preservativo hasta junio. Terrible, chica. Entonces, por eso, un poco que luchamos para que cada municipio se haga cargo de que no falte el tema preservativo. Claro. Así que, bueno, estamos tratando La burocracia mata a veces. Sí. Recién hablabas, ¿viste? Uh-huh. Esperar una licitación para la... Recién hablabas de prevención. Desde el espacio, ¿qué recomendaciones dan al público en general en lo que tiene que ver con prevención? Nosotros, en cuanto a la persona, nosotros tenemos un hashtag que lo hemos utilizado en los tres testeos que se hizo el año pasado. Elegí saber. La persona que quiera acercarse para tener solo información porque le interese, porque le importe o por sí misma, nosotros estamos para darle información. También estamos para acompañarlo si toma la decisión de hacerse el análisis, porque a lo mejor sabe que estuvo en una relación de riesgo, o por lo que sea, que tome la decisión, nosotros vamos a estar para acompañarlos antes y después del resultado de los análisis. Uh-huh. Estamos para el acompañamiento exclusivo, para que no estén solos en el momento que tomaron esa decisión. Uh-huh. ¿Están ustedes también desde su experiencia y también tienen algún tipo de acompañamiento psicológico? ¿Cómo trabajan así? Sí. Nosotros, por ejemplo, recomendamos, según como pueda llegar a tomar la persona la situación, de que si llega a resultar positivo, aparte de darle nosotros el acompañamiento, siempre la unimos a la red para que todos los pares le den ese apoyo, porque cada provincia tiene el grupo de WhatsApp de los pares que vivimos en cada provincia. Y bueno, siempre recomendamos el apoyo o la ayuda psicológica, más que nada para afrontar cuando uno tiene que decirle a la familia, en el caso de los hijos, padres, la pareja que en ese momento está. En este caso, digamos que venís haciendo referencia, digamos, a esto, a cómo contarlo, cómo transmitirlo, ¿encuentran todavía en la sociedad muchos obstáculos, muchos tabúes, digamos, que se encuentran por no hablarse tal vez libremente del VIH? ¿Cómo es eso? Sí. Hay mucho tabú todavía en el cordón industrial, que es en la zona que nosotros estamos trabajando. Mucho tabú. No tenemos apoyo de los municipios. Y a lo mejor no debería decir, pero lo tengo que decir. No. Necesitamos el apoyo de los municipios en el sentido que se deje de tapar algo que existe. El VIH está etiquetado como, por ejemplo, a mí no me va a pasar. Estoy hablando de yo, mujer. Uh-huh. Y llevo 17 años viviendo con el virus. Y soy mamá, y estudio, y trabajo, y tengo hijos. Y tengo una familia, y vivo con el virus. Es como que se tapa porque, el virus del VIH es para tal sector. Uh-huh. Y no es así. El virus del VIH le va a tocar a cualquiera. Sí. Y no sabemos cuándo nos va a tocar. Por un descuido, por lo que sea, no importa el motivo. Pero existe. Y en el cordón industrial hasta están naciendo niñes verticales. ¿Por qué? Porque la mamá no tuvo la información, por la falta de prevención, y se siguen sumando. Y esa es la realidad. En el caso que comentabas recién, digamos, cuando una mujer decide ser mamá, digamos, un poco para contar, digamos, cómo es, qué es lo que tiene que hacer, digamos, ahí, cuando toma esa decisión, cómo se lleva adelante. La decisión de hacerte mamá cuando sos positiva en VIH, claro, lo comentás con tu médico de cabecera, uh-huh, el infectólogo, recibís tratamiento durante todo el embarazo y nace el bebé más sano que pueda haber en la tierra. Uh-huh. Esa es la realidad. Yo, después de haber descubierto mi virus, tuve dos hijos más. Mi niña, que va a cumplir 15 años, y el gordito, que tiene 5. Y bueno, recibís un tratamiento y bueno, siempre te acompañan. El acompañamiento es lo principal. Bien, eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, Gaby, la verdad que una alegría que nos estés acompañando acá. Los micrófonos de FM Poriojú, no solo en este programa que es especial rumbo al 8M, en el que vamos a hablar más que nada de salud y por eso queríamos tenerte, pero los micrófonos del aire de nuestra radio comunitaria siempre disponible para que puedan contar un poco lo que hacen en San Lorenzo, porque llegan seguramente vecinos y vecinas de toda la región. Así que vamos allá a quedar en contacto para que en las mañanas del Hormiguero, que es el programa central de 10 a 12, puedan, si les parece, a lo mejor ya lo voy tirando acá, después hablamos con los compañeros, sí, pero tener algún espacio semanal como para que, sí, cuenten en qué trabajan. Total, o se vienen o llamamos por teléfono, pero ahí para tener información. Si les parece, le podés comentar ahí al resto del equipo. Sí, no hay problema, mejor. No. Bueno. Mando una gran ayuda. Muchísimas gracias a ustedes, más que nada, por esta oportunidad. Y bueno, nada, lo que necesiten y lo que quieran, nosotros participamos, no hay problema. Muchas gracias por venir y también por hablar de esto, que se genera a veces tanto mito, tanta cosa, sí, y hay que llevarlo a la tierra y hay que hablar y hay que poder ayudar y dejarse ayudar. Así que muchas gracias. Informarse, que es lo más importante, a lo mejor. Uh-huh. Gabriela, entonces, Mancilla, nos vino a acompañar desde la red Más 30 de Adultos Positivos. Léenos y escúchanos en www.fmporiajú.org.ar. Quieren plata, tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio de la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, dale con el reggaetón. Los de siempre quieren plata, pom. Como chicle la plata una les tira, es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos, Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo. Pa' que entienda. Oye, plata ta. Piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no. Abuelos, angelitos que velan del cielo, guaynabichi perro los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y mozarrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos pagamos juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saquen pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Gente, todo es plata, plata, plata. Nos sacamos los sostenes, levantamos los pañuelos. Verde como la marihuana, eso que vende la anciana. Que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina. Aguanta, entonces salte. Con todo, si no, pa' qué. Pa' todo. Con todo, si no, pa' qué. Bien, y ahí ya vamos moviéndonos porque mañana, claro, mañana acá nos dice María Eugenia, mañana también vamos a bailar, vamos a salir a la calle con alegría porque así nos tenemos que encontrar también en la lucha. Seguimos en este rumbo al 8M. Gaby se queda a acompañarnos, gracias para quienes se suman ahora. Gaby Mancilla de la Red de Adultos Positivos, ella vino desde Puerto San Martín a acompañarnos, estuvimos charlando. Y ahora para seguir en este programa vamos a recibir a otra amiga de la casa. Acá este programa es todo entre amigas, amigos, amigues. Así que Inés Tapaj, médica generalista, ella es de Capitán Bermúdez, pero ahora trabaja en centros de salud de Rosario. Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por encontrarnos también en el aire, porque siempre con Inés, obvio, nos encontramos en las calles, en las marchas, y también cuando necesitamos algún asesoramiento en salud, y bueno, en el aire de Poriajú también nos hemos encontrado en alguna oportunidad, y ahora queríamos hablar con vos. Estábamos acá con Gaby hablando desde este espacio, Red de Adultos Positivos, la Red Más 30, donde trabajan en hospital en San Lorenzo, en todo el país, acompañando a personas con VIH positivo. Pero con vos íbamos a hablar de otro tema, pero aprovechamos para que desde tu experiencia como médica generalista también puedas darnos algunas recomendaciones en lo que tiene que ver puntualmente con la prevención del VIH. Bueno, me parece perfecto porque es un tema súper importante. En realidad, obviamente que la prevención que sabemos todos es el uso del preservativo, que en los últimos tiempos se dice que hay una disminución en su uso. Hay otra de las enfermedades de transmisión sexual, que es la sífilis, que es también marcadora de esto que estoy diciendo, que está en aumento. Y es muy preocupante esto. Los preservativos son de distribución gratuita, si bien con el gobierno de Macri tuvimos bastantes faltantes, sobre todo en relación a que bueno, no había ministerio y estuvo bastante complicada la cosa, son de distribución gratuita. Eso es importante que podamos estar difundiéndolo, que en todos los hospitales y centros de salud, la nación, la provincia y bueno, las municipalidades compran habitualmente preservativos. Bueno, más allá de que estén, hay que usarlo, obviamente. Otro de los tips importantes es en la prevención del HIV es que para todos los tipos de actos sexuales debería haber algún cuidado, ¿no? Y sobre todo para el tema del sexo oral o el sexo entre mujeres está bueno saber que se puede usar lo que se llama campo de látex. El campo de látex, que no es para nada difundido y que es lo que se llama también preservativo femenino, si uno lo va a comprar en una farmacia es bastante más caro, pero está bueno saber que se puede crear con el preservativo condón, se puede recortar y usar ese látex también como forma de prevención. Otra de las cosas a tener en cuenta, que es aún más tabú que esto último que estoy diciendo, es sobre todo la prevención secundaria, que es obligatorio que en los controles de embarazo se hagan los papás también la prueba de HIV. Esto ya sería una prevención secundaria, ¿no? Pero aún hoy en día nos cansamos, los médicos, les médiques, de ver casos de transmisión vertical. O sea, por lo general la madre se infecta y transmite al recién nacido el HIV, sobre todo por desconocimiento muchas veces de la situación de sus parejas. Entonces es importante que sea una oportunidad el control de embarazo para que se pueda testear la pareja, saber que también la lactancia puede transmitir el HIV, entonces también es muy importante que seamos conscientes de esto, más que nada. Bueno, más que nada eso, sobre todo en relación a HIV, me parece importante, y sobre todo sacarlo del lugar de tabú, ¿no? Que las pruebas deberían hacerse en todas las personas que tenemos relaciones sexuales, que también, bueno, obviamente las transfusiones u otro tipo de accidente con material contaminado, pero fundamentalmente no tener miedo, ¿sí?, de sacarlo del lugar de tabú al HIV y poder diagnosticarlo tempranamente. Hoy en día hay muchísimos avances, hay una disminución en lo que son el número de tomas y en los tratamientos, hay mejorías bastante evidentes. Bien tratado se está convirtiendo en una enfermedad crónica más. Yo te quería hacer una preguntita, ¿qué tal? Sí. Te habla María Eugenia ahora. Hola, María Eugenia. ¿Qué tal? Con respecto a las campañas, porque creo que no se faltan. ¿Por qué te parece a vos que no hay más campañas y si sería importante que hubiera campaña de difusión? Yo creo que más allá de lo que son las campañas en los medios, hay muchas cuestiones que hacen a esto. Por ejemplo, algo que nos está faltando y que debería ser ley es la ESI, la Educación Sexual Integral, desde las primeras infancias, porque no es casual que el condón, en la mayoría de los casos, es un método que tienen que usar los varones a propósito del 8M, y que muchas veces esto también, el uso del condón se vuelve, o preservativo, se vuelve un lugar de poder. Y es muy importante poder trabajarlo desde las primeras infancias y sacarlo del lugar de tabú, como decía, ¿no? Que sea un cuidado de la pareja que va a tener relaciones en general. La verdad, desde mi experiencia, yo soy médica hace 12 años, trabajo en los territorios, en Rosario, tengo siempre muchos pacientes y la verdad que me canso de escuchar situaciones en las que el uso del preservativo sigue siendo un lugar de poder y que cuando hablo con las mujeres, que son las que siempre se acercan a buscar cuidados, por lo general, cuando pregunto acerca del uso del preservativo, escucho la misma respuesta, ¿no? Que no se lo quieren poner. Entonces, bueno, es todo un tema eso. Gaby, de la red de adultos positivos, que está acá escuchando y acompañándonos, que está de visita en el piso y estuvimos hablando con ella hace un ratito, está sintiendo todo lo que decís. No sé si, Gaby, querés compartir algo. No, sí. La verdad que me encanta que una médica hable con tanta naturalidad y la verdad que la felicito. Sí. Todo lo que acaba ella de expresar es así, es la realidad. Y ella, principalmente trabajando en Rosario, es donde calculo que más casos de niños verticales está viendo nacer. Uh-huh. Y sí, sobre todo por la cantidad de población, ¿no? Hay mucha población migrante y bueno. Y tienen, lo que hay que también poder sacar del tabú es que no es una cuestión de clase el HIV, no tiene que ver con que la gente más vulnerable o con menos recursos es la que se va a contagiar más fácilmente o la que sus niños se pueden contagiar. No, para nada. Esto atraviesa las clases sociales, atraviesa las edades. Hoy en día, en los últimos años, vimos crecer muchísimo el contagio en poblaciones adultas mayores, que, para que también sepan, es mucho más agresivo. Entonces, bueno, me parece que eso también es a tener en cuenta. Si no, queda como que el HIV es de los pobres, y la verdad que no, que es un prejuicio eso también. Así que, bueno. Bueno, gracias por esa mirada. Bueno, vos sabés que nos llegan mensajes que nos dicen, sí, la morocha está ladrando, nos preguntan, porque la perra poriajú. Yo digo, no, es Fidelito, el perro de Inés, se llama Fidel. Fidelito ladra mucho. Tiene un gran nombre. Así que vos podés creer a dónde llegó Fidel, Inés, saliendo del aire en una radio. Bueno, ahí Fidel acompañando siempre. Bueno, y por otro lado también este programa especial sobre salud y sobre todo la salud en las mujeres y diversidades que estamos tratando en el día de hoy. Queríamos hablar con vos en lo que tiene que ver con la interrupción legal y voluntaria del embarazo, en la importancia de que esto se pueda concretar. Primero, ¿qué sensación te dio como trabajadora de la salud saber que el presidente propuso en la apertura de sesiones del Congreso que va a ser un proyecto que él presente, la legalización? Y la verdad que piel de gallina, mucha emoción. Yo un poco, como les contaba, yo trabajo de médica hace 12 años y me tocó en mi formación comenzar hace 10 años con las primeras interrupciones en la total clandestinidad, tal vez, cuando nos disponíamos, los trabajadores de Rosario, sobre todo pioneros en esto, en comenzar con los acompañamientos en función del fallo FAL y demás. Yo ahí estaba en la residencia, me estaba formando. Los primeros acompañamientos los hacía con mi tutora, mi formadora, y para acompañar lo que hacíamos era no escribir en la historia clínica por miedo a que después nos busquen. Mandábamos con recetas a nombre de varones, con otra causa. Por supuesto que nada, que había más cantidad de complicaciones por la falta de experiencia, ¿no? Pero nada, ver crecer todos estos años, estos 10 años, porque eso yo les estoy hablando del 2010, cuando empezábamos con las primeras situaciones. Ahora la verdad que es piel de gallina, más allá de todo lo que ya se ha avanzado en esto, ¿no? Fue una lucha que fue construida por el pueblo, por las mujeres, y la verdad que un orgullo que el presidente pueda estar acompañándonos. Y también desde toda esa experiencia que vos tenés en materia de salud y en los territorios sobre todo, y en los territorios de las zonas que muchas veces son las más olvidadas también, uh-huh, que son los centros de salud donde vos tenés tanta experiencia, ¿cuál es la importancia de que el aborto sea legal? Hoy en día, por eso, es aclarar que nosotros tenemos el aborto por causales, y esto es en función de, bueno, el concepto de salud. La salud no es solamente algo biológico, eso ya lo conocemos y desde ahí trabajamos. Que sea legal tiene muchas implicancias, desde la cuestión de la moral y la cuestión de la, digamos, del prejuicio también. Esto favorecería obviamente a las usuarias y a las mujeres, pero más allá de eso tiene que ver con cuestiones que hacen a la implementación de este derecho. Ya sabemos que no es lo mismo que es una decisión política que hoy en día se acompañe bajo causales, por ejemplo en Rosario, que como yo les decía es pionera en esto, pero no es homogénea en todo el territorio. Si bien Santa Fe por lo general también está bastante avanzada en toda la provincia, no es lo mismo ser mujer y necesitar una interrupción en Rosario, en San Lorenzo, en Capitán Bermúdez, que por ejemplo en el Chaco, que por ejemplo en Entre Ríos, que en Mendoza. Son situaciones con nuestro sistema de salud y demás muy diferentes. Entonces, por eso también es muy necesario que sea legal, porque eso va a obligar a cada sistema provincial a la implementación con todo lo que hace esto, que todo, con todo lo que implica, y que no sea también una cuestión de clase y que las que lo puedan pagar lo hagan en condiciones y las que no se sigan complicando y muriendo. Uh-huh. Y después, como trabajadora, también es otro el marco que nos da. Si bien, como yo les decía, hay muchísimo desarrollo, aún hoy en día seguimos siendo de alguna manera perseguidos por los grupos pro vida, escrachados, con nombre, con fotos de nuestras páginas, de nuestras redes. Esto también es a saber, si bien estamos garantizando derechos y tenemos un secretario de salud y tenemos una provincia que nos avala, nos sigue pasando a los trabajadores que estamos comprometidos en esto, estas cuestiones. Uh-huh. O sea que, en resumen, es por, en primera causa por las mujeres y para que puedan decidir libremente sin necesidad de expresar que es la causa que sea. Después, que es fundamental para obligar a todos los sistemas, al público, al privado, a las obras sociales, a que puedan llevarlo a cabo seguramente y con todo lo que se necesita, y bueno, y también por todos los que estamos trabajando en esto, ¿no? Para seguir trabajando libremente y sin necesidad de quedar expuesto a grupos antiderechos. Me parece que son... Te hago una preguntita. Yo soy María Eugenia de nuevo y soy defensora, ajá, de la ESI totalmente, porque soy docente y, bueno, sí, sí, el gremio acá en ANSAFE nos apoya mucho. Y con respecto a eso, ¿vos pensás que ESI ayuda también a todas estas cuestiones? Sí, por supuesto, claro, que sí, por supuesto que sí, que también el hecho de, como decíamos, ¿no?, la educación sexual y poder también, con, lo mismo que con el VIH, ¿no? Si esto saliera, yo creo que los movimientos sociales y todo lo que está pasando últimamente ayuda al diagnóstico precoz y de un embarazo no deseado, uh-huh, la ESI sin duda, primero educación sexual, anticoncepción, pero bueno, en el caso de que todo esto falle, también, claro, saber que se puede hacer un diagnóstico precoz, que en las primeras semanas de la gestación es mucho menos riesgoso y incluso con menos impacto subjetivo para las usuarias. Poder sacarlo también del closet, ¿no? Y para esto es muy muy necesaria la educación sexual, que tiene que ser desde las escuelas, desde los lugares en los que están los adolescentes, ¿no? Sí, los, sí, jóvenes que están, sí, que conviven todos los días con esto. Uh-huh. Bien, no sé si alguna más quiere preguntarle algo a Inés. Bueno, Inés, gracias a vos por acompañarnos y en la programación, bueno, también, como recién le dijimos a Gaby, en la programación que ya comenzó de FM por Yahoo, nos gustaría cada tanto ir charlando con vos y tenerte, claro, para que nos cuentes, hablando entre amigas, así, sobre estos temas y sin tabúes. Bueno, muchas gracias y será ley, ¿no? Bueno, obviamente que sí, este año es ley. Aprovecho para pasar un chivo que me acaba de ¿qué confirmar. ¿Qué vendés? ¿Qué estás vendiendo? No, no estoy vendiendo nada. Ya que estamos hablando de salud, me acaban de confirmar una compañera que es veterinaria y que trabaja también en salud pública, uh-huh, que se confirmó un caso de rabia en un gato en un pueblo de cerca de Rosario, que es Sanford. Así que, bueno, nada, para poder transmitir a la comunidad que pueda vacunar a sus mascotas contra, claro, la rabia, porque hacía muchísimos, muchísimos años que no había en animales de compañía rabia. Ajá. Y es una enfermedad bastante peligrosa, así, de transmitirse, no solamente para los animales, sino también para los humanos, así que puedan estar acercándose a vacunar a sus mascotas. Bien, estamos. Muy buen dato. Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Tiene mucho que ver porque estamos escuchando a Fidelito ahí atrás. Hablando, y él te tiró la data. Él quería que solo informara a sus amigos animales. ¿Está vacunado él? Saludos también. ¿Está vacunado? Sí, por supuesto, bueno, que sí. Me alegro. Y porque dijiste un gato, quienes tenemos gatos... Porque ya tengo una gata. Quienes tenemos gatos, ¿tenemos que también vacunarlos? Sí. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Es, claro. La vacunación es anual a partir de los 3 meses. Ahí para está. La rabia. Perdón. Así hola. Que hay que vacunar. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy otra integrante acá de la Escoria Jucia, la Negra. Bueno, comento de que la municipalidad de Capitán Bermúdez todos los años en los distintos puntos de la ciudad vacuna, Flavia, bien, a gatos, perros y cualquier bicho que ande caminando por la calle. Así que sí, mi gata y mi perra están vacunadas. Muy buen dato, así entonces. Que, ahí está, buenísimo. Tuvimos salud para todos. Esto fue todos. Salud para todos con Inés. Incluyendo las mascotas. Bueno, Inés, muchas gracias por la comunicación. Un beso. Un beso a Fidel también. Chao, chao. Ahí estábamos hablando con Inés Tapaj, ella es médica generalista, estuvo también pasando por Poriajú hace un par de años, es de Capitán Bermúdez y trabaja, es jefa en los centros de salud de la ciudad de Rosario. Y hablando de todo un poco, de lo que estábamos hablando recién, era de la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Nos vamos a quedar con un tema escuchando, que es un tema polémico, pero que yo creo que tiene algunos puntos a favor de la legalización. Después lo debatimos. Shakira, Se quiere, se mata. Donde lo que no se quiere se mata. Esta canción, Shakira la escribió cuando tenía 19 años. A ver, yo acá voy a desempolvar el baúl de los recuerdos de cuando escuchaba este tema. Yo ni sabía de qué hablaba. Pero bueno, Shakira escribió Se quiere, se mata cuando tenía 19 años y es parte del disco Pies Descalzo, este tema. Una de las partes, o sea, en realidad ella nunca dijo, si nunca habló sobre este tema en sí, pero creo que en la canción deja bastante explícito lo que le sucede a las mujeres cuando quedan embarazadas sin desearlo y cuando a su vez los hombres se lavan las manos. Dice, el tema dice, ese día llegaste un poco más de las 10, pero el susto se dio unas semanas después cuando te confirmaron tus terribles sospechas. Un niño nacería y ya sabías la fecha. Listo. Terribles sospechas. O sea, no deseaba ese embarazo. ¿Y qué dice? Dice, antes de que el vecino y la familia supieran, fuiste donde el doctor a acabar con el problema. Y dice, totalmente, y tu vecino está en casa dándose un buen duchazo. O sea, el chabón estaba tranqui, bañándose, y tú 2 metros bajo tierra viendo crecer gusanos. ¿Por qué? Porque se murió la chica que tuvo que ir a hacerse un aborto. Ella, mientras que se fue a hacer el aborto, murió. Y el vecino tranquilo, probablemente el padre de Elige, como si nada pasara. Así que bueno, este tema, uno de los tantos temas, o uno de los pocos temas que hablan del aborto. Estuve ahí buscando, encontré más que nada canciones en inglés que hablan del aborto o de la interrupción legal del embarazo, como nos gusta llamarlo. Pero bueno, ahí para debatir, Shakira ya hacía de estos temas. Después, bueno, fue haciendo otras cosas, pero siempre... Gracias, Flavia, porque esto yo no lo conocía, la verdad, no. Que nos enteramos todos. Bueno, cuando vuelvan a sus casas, pongan el tema y pongan de paso el disco Pies Descalzo entero, que está buenísimo, y les va a encantar. Cambiará mi vida desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y 31, y como dice el tema, si un día te has sentido enamorada, yo estoy enamorada de este programa que tiene de todo y de estos programas que estuvimos haciéndolo desde diferentes rincones de Capitán Bermúdez, del cordón industrial y del país, porque desde el sur también llegaban aires y vientos que nos traían, que nos tiraban alguna información, produciendo. Vamos a recibirla a nuestra amiga Pauli Consoli, nuestra amiga de Poriajusa, que ahora llevó al espíritu Poriajú más hacia el sur. Antes que nada, bienvenida, Pauli. Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Pauli? Gracias. Contentas de tenerte por acá. Exactamente, ¿dónde estás ahora? A ver, ¿desde dónde te estamos trayendo al aire de Poriajú? En este momento estoy en Bolsón, provincia de Río Negro, que es un lugar al que bajé para tener un poquito de señal, porque en general estoy en zonas más rurales de acá de la provincia. Ah, bien. ¿Bajaste? ¿Qué significa? Bajé de un cerro. Bajando de qué cerro viene la Pauli, sería... Bajando de un cerro desde Mallina Abogado, que es zona rural del Bolsón. Wow, qué lindo el Bolsón, hermoso lugar. ¿Hay mucho turista jodiendo o está tranqui? La verdad que ya se ha calmado un poco, hemos recuperado las calles, pero las últimas semanas habían sido bastante, bastante ocupadas. Bueno, igual está bueno que podamos, que se pueda compartir, porque es un lugar muy lindo. Y en cuanto al turismo, ¿se ven muchas personas extranjeras o más que nada Argentina? La verdad que este año estuvo bastante variadito, digamos, tradicionalmente viene gente, por ejemplo, de Europa o de otros países, pero este año también hubo bastante turismo local, así que esto es lindo, un buen indicador, la gente está viajando, está moviéndose, así que... Bien, se activan algunas cosas. Bueno, Pauli, te queríamos tener acá porque queríamos que estés en este último programa, por ser nuestra poriajusa que anda ahí por otros aires y que compartamos, pero bueno, también como psicóloga, para hablar un poco hoy, el tema es salud y la salud también es mental, así que de eso vamos a hablar. Y acá, bueno, la Joa, que es la que sabe, hablen entre ustedes y nosotros aportamos. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué lugar extraño que no ponen, hablamos entre nosotras y después traducimos. Sí, a ver, si no entendemos algo, pedimos aclaración. Bueno, primero, bienvenida, Pauli. Contarte que te pensamos desde el primer programa, dijimos, bueno, la Pauli tiene que estar, y bueno, nos parecía que con respecto a la salud ibas a poder contarnos cosas importantes. Y en principio, bueno, como para introducir el tema, antes de ir directo a salud mental, hablar un poco de la salud en general y en particular, bueno, de la trayectoria de las mujeres en el sistema de salud. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sucede? Bueno, primero contarles desde qué lugar hablo y cuáles han sido mis experiencias, como para dejar por ahí eso claro. A mí me gusta llamarme trabajadora de la salud mental. Con la palabra psicóloga tengo ahí como una cuestión de pelea a veces. Me gusta identificarme como trabajadora de la salud mental, como trabajadora del sistema público de salud. Y en este momento me encuentro una realidad bastante distinta a otras en las que he trabajado en otros momentos, en el servicio de salud mental de un hospital rural, en la estepa rionegrina, en un pueblito muy pequeño, de pocos habitantes, población más que nada campesina, dispersa en el territorio, con algunas barreras bastante significativas para acceder al sistema de salud, que en otros lugares afortunadamente ya están sorteadas, pero acá todavía... hay cuestiones que no están resueltas para esas personas. Como decirte, tener acceso a la comunicación, a la señal de teléfono, a la luz eléctrica, al gas, digamos. Y esas cuestiones hacen a la calidad de vida que esas personas pueden tener. Así que bueno, en ese panorama, pensar en la trayectoria de las mujeres por el sistema de salud, digamos, también nos plantea algunos desafíos que exceden a lo que es el sector salud, involucran otros sectores que deben también hacerse presentes, porque concretamente yo siempre pienso que la salud, y la salud mental sobre todo, está profundamente ligada a la concreción de derechos. Si no tenemos ese piso básico, es muy difícil hablar de real acceso a la salud. Y específicamente en relación a las mujeres, una cuestión que siempre se hace presente cuando las pensamos en cómo llegan a los hospitales, a los centros de salud, es siempre en un lugar que tiene que ver con la figura de la madre, la figura de la cuidadora, de la persona que está a cargo de otras personas que requieren de los cuidados, y no tanto ellas como sujeto de su propio derecho a la salud. Eso es al menos llamativo. Siempre llevando a los chicos, llevando a las personas mayores, siempre... movida por el cuidado de otros y con muy poquito margen, que es el, digamos, como que muy poquito margen hay en el sistema de salud también para pensar otras trayectorias para esas mujeres que tengan que ver con sus deseos, con sus placeres, con sus realizaciones, más allá de, del lugar de madre, de abuela, de hermana, de cuidadora de otros. Bien. Y con respecto, digamos, a cómo, a qué tipo de profesionales encuentran, digamos, en el sentido de que, bueno, trabajando en el ámbito de la salud mental, sabemos muy bien que, digamos, se tiende mucho a la medicalización, se tiende mucho a patologizar cuadros, digamos, que en realidad requieren a lo mejor de otro tipo de trabajo. Bueno, comentanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que fundamentalmente cuando alguien llega al sistema de salud con un malestar, lo primero que necesita es una escucha, una escucha que aloje, una escucha amorosa, una escucha cuidadosa. Y la verdad es que yo creo que en este último tiempo se están revirtiendo un montón de prácticas y esto tiene que ver con que se transversaliza la perspectiva de género también en el sector salud. De todas maneras, creo que lo importante es cuando pensamos a la salud no fragmentada, es decir, no pensamos el cuerpo por un lado, la salud mental por otro. Me parece que cuando uno puede pensar de manera integral la salud es que puede recibir a una persona y pensarla, digamos, en su integralidad. Entonces, si alguien llega, qué sé yo, contando que desde hace un tiempo se siente mal, tal vez con alguna patología que puede presentarse en el cuerpo, digamos. Lo más habitual es que la gente consulte al médico cuando llega a un centro de salud, a un hospital. Tal vez, digamos, hay sintomatología en el cuerpo, tal vez es una persona que nos cuenta que hace un montón de tiempo no puede dormir, y si la respuesta ante eso es una indicación estrictamente médica o un fármaco, realmente estamos, digamos, brindando una atención que no es la adecuada, digamos, por eso poner el eje en esto, en una escucha que aloje, que trate de ir más allá y que pueda responder en la integralidad de lo que esa persona necesita. Y bueno, siguiendo esa misma línea, ¿por qué te parece importante que los profesionales de la salud estén formados en perspectiva de género? Qué bueno. La verdad es que precisamente para poder ver más allá de lo que a veces es lo manifiesto, para poder detectar a tiempo situaciones atravesadas por riesgos, atravesadas por vulnerabilidades y poder intervenir de manera más adecuada, ¿sí? Para poder pensar frente a las personas que tenemos al lado en lo importante de sus redes de sostén, de sus espacios de participación, de sus vínculos con otros, quién hay para acompañarla, quién hay para sostenerla, cómo transita su vida, su día a día, a qué cosas tiene acceso, a qué cosas le hacen bien. Me parece que pensar en perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de género al sistema de salud tiene también que ver con darle a la violencia de género el lugar alarmante que hoy ocupa nuestras sociedades, considerarlo un problema también de salud pública y no correrse de la responsabilidad que tenemos frente a esta problemática. Y en cuanto a las diversidades, ¿cómo aloja o desaloja, digamos, el sistema de salud? Bueno, la diversidad, la verdad es que implica para el sistema de salud todo un movimiento que tiene que ver con empezar a visibilizar otras identidades y otras necesidades, con correrse por ahí del paradigma más estrictamente biológico, médico, hegemónico, como le decimos nosotros, y poder, digamos, nuevamente esto, volver a pensar que las personas se constituyen, digamos, que lo biológico es un elemento, pero que las personas se constituyen en muchas otras inscripciones y que hay que tenerlas en cuenta para no vulnerabilizar a nuestros propios espacios a personas que nos están planteando necesidades concretas. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá la negra me está anotando una pregunta, no sé por qué. No la hace, la tengo acá al lado. Se la negra, no tiene confianza. Pero la negra, ¿desde cuándo vergonzosa? Bueno, ¿qué hace, Pauli, querida? ¿Cómo estás, negra? Hola, mi amor, me encanta escucharte. Qué lindo que estés ahí en esos lugares. Hay un montón de mensajes para ella. Obvio, claro que sí, cómo no. Bueno, la verdad que es un placer escucharte como siempre, siempre ahí acompañándonos desde ese lugar tan maravilloso que debe ser el Bolsón y en esa zona donde estás, porque nos has acompañado también en nuestro micro de Ni Brujas Ni Princesas, así que bueno, ahí siempre está. No, yo me... Está bien todo lo que vos contabas, pero de un audio que nos llegó de Millán, Moira Millán, a raíz de esta denuncia que ellas hacen de las niñas de 8 a 10 años que son violadas por criollos, ella dice, ¿no? ¿Qué es lo que vos qué sabés o qué pasa en esa zona? Porque estás en una zona también... de comunidades, ¿no? Sin duda. Sí. Porque yo no son todas las comunidades así. Estoy en territorio mapuche y el lugar donde trabajo está en territorio de comunidad mapuche. Concretamente en el lugar donde yo trabajo hay 4 reservas, 4 comunidades. Realmente este tema es uno de los más delicados que nos cuesta enfrentar en esta zona. Digamos, está como muy instalado de manera histórica el maltrato y el abuso hacia las niñas y mujeres. Digamos, es efectivamente así como ustedes lo transmiten y agravado además por una tradición institucional que ha hecho oídos sordos a la necesidad de pensar la justicia en estos casos. Desde un lugar extremadamente racista, a veces el discurso de las instituciones tiene que ver con que las comunidades resuelvan sus problemas a su manera y, por ejemplo, la justicia nacional no intervenga en esos casos. Y la naturalización de estas situaciones es realmente alarmante. Es un punto, digamos, para mí de muchísima preocupación y es importante continuar visibilizando y conmoviendo estas estructuras históricas. Y en eso tenemos que trabajar también desde la comunicación popular y ahí acompañar también, ¿no? Para visibilizar. Bueno, Pauli, sí. muchas gracias. Te dejamos un fuerte abrazo acá de todas las poriajusas que están escuchando y los poriajuses también, que te mandan saludos, abrazos, besos, todo. Así que una alegría tenerte en el aire y nos encontramos pronto. Un abrazo también. Nos encontraremos pronto, sí. Las espero por acá, quienes quieran venir. Y como siempre, muy bien de estar en el aire de la Poria, muy contenta de escucharlas nuevamente. Bueno, un abrazo también para Franco, también nuestro hormiga locutor que anda por ahí. Un beso grande a él y bueno, cuando tengan... Para decir algo tienen siempre, cuando tengan tiempo y ganas, nos llaman o nos avisan y el aire, siempre estamos contentas de compartirlo con ustedes. Así que gracias, Pauli. Buenísimo. Beso gracias grande. A ustedes. Nos beso. Vemos. Chao, chao, chao. Ahí estábamos hablando con Pauli Consoli, nuestra amiga que nos contó sobre salud mental y sobre la necesidad de que la perspectiva de género también atraviese a profesionales de esta área. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar. Bueno, y no queríamos dejar de mencionar que un día como hoy, 7 de marzo, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, recordando a Natalia Pepa Gaitán, que un 7 de marzo de 2010 fue asesinada por el padrastro de su novia, bueno, quien no estaba de acuerdo con la relación, y en un crimen de lesbofobia termina con la vida de Pepa Gaitán. Y por eso hoy todas y todes celebramos el Día de la Visibilidad Lésbica y celebramos el amor también. Tal como cual. Vamos a celebrar mañana en el Cordón Industrial, que recordamos la data porque ya llegó Flor Biagetti para hacer su acústico, así que ya estamos terminando este rumbo al 8M, pero queremos volver a recordar por qué paramos las mujeres del Cordón Industrial. Paramos por el derecho a un trabajo digno, igualitario, sin discriminación ni violencia. Por educación sexual integral, laica y con perspectiva de género. Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por políticas públicas efectivas para la protección integral de las víctimas de violencia. Paramos por la implementación de la ley Micaela en los 3 poderes del Estado. Vamos a estar mañana, entonces, sumándonos. Joy, ¿querés recordar los horarios del Sí. Cordón? Los horarios son, nos convocamos, digamos, hay 2 nodos, volvemos a recordar, el nodo norte y el nodo sur, que va, el nodo sur va desde Puerto a Baigorria, y nos vamos a estar convocando en 2 puntos, en Beltrán, enfrente de Fábrica Militar, Ruta 11 y Malvinas Argentinas, y Bermúdez, enfrente de la estación de tren, Ruta 11 y Santa Fe, donde es la esquina de Pocho Leprati, a las 5 de la tarde. En ambos lugares se convoca a las 5 de la tarde para poder, digamos, las compañeras de Beltrán van a venir en caravana, haciendo un poco de ruido, hacia Bermúdez, y de ahí todas juntas vamos a partir para ir a Baigorria, donde las compañeras de Baigorria nos esperan a las 6 frente al cañón en Ruta 11 e Ibar Lucea, y vamos a ir juntas al Parque Acceso Sur Eva Perón de Granadero Baigorria a las 19. Y el nodo norte se convoca en Maciel a las 5 de la tarde en el predio del ferrocarril, sobre la Ruta 11. Y va a haber ferias de artesanas, intervenciones artísticas y también artistas en el escenario durante todo el acto. Y bien, la lectura del documento, perdón. Sí, y el nodo norte, como comentábamos recién, va a ser desde Timbúes hasta Coronda. Maciel, Oliveros, Andino, Cerodino, Barranca. Monjes que van a convocar en Maciel. Exacto. Bien, muy bien. Vamos a, después, antes de irnos, volver a recordar para que quienes se quieran sumar tengan ahí toda la data precisa. Ya está nuestra música invitada, Flor, así que le agradecemos la presencia. En un ratito vamos a cerrar con música en vivo. Pero como hicimos en diferentes programas de este rumbo al 8M, tuvimos la posibilidad de compartir el espacio radial con madres que para nosotras son referentas de la lucha. Hablamos con la mamá de Ani Rivero, hablamos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y en este caso queremos hablar con una mujer que también es una de las referentas que nos marcan y que su lucha es muy importante en lo que tiene que ver contra los femicidios en el Cordón Industrial. Estamos hablando de Alicia Peralta. Ella es la mamá de Marlene Franco, que fue asesinada luego de ser violada, nada más y nada menos que cuando volvía de bailar. Así que queremos hablar con ella porque es un caso emblemático. Tuvo una condena, así que antes que nada te recibimos, Alicia, en esto que pretende ser un homenaje a tu lucha y a la lucha de esas madres que son nuestras referentes también para nosotras. Bienvenida, Alicia. Hola, buenos días, gracias. Contanos, si querés, para la audiencia recordar cuál es el caso del que estamos hablando, de Marlene, qué fue lo que pasó. Ya se van a cumplir 5 años. Perdón, repetime la pregunta, no alcancé a escuchar. Que nos cuentes sobre el caso de tu hija, cómo fue la lucha que llevaron adelante para lograr que finalmente haya un condenado. Esto fue un día cuando ella volvía de bailar, tanto que decimos también, ¿no?, cuando se quieren visibilizar las violencias que se dan contra las mujeres. Marlene tenía 21 años, volvía de bailar, fue violada y asesinada. Y ahí comenzó tu lucha. Contanos un poco sobre el caso y también cómo fue como mamá tener que salir a la calle a pedir justicia. Hoy por hoy la justicia se logró desde un principio. Marlene, desde el domingo cuando fue sepultada, a los hechos que sucedieron, yo un día lunes me vuelvo libero. Desde ese entonces yo prometí a mi hija que no iba a parar hasta que se logre la justicia. Día lunes volvimos a Oliveros, estuvimos en la radio, pedimos testigos, nos movimos muy rápido, tanto policía como juez, como fiscal, la lucha se llevó adelante, tanto con organizaciones de mujeres que nos acompañaban. A todo esto, o sea, no aflojamos nunca, esa es la... lo más que nos llevó adelante, porque más allá que habían pruebas, más allá de que seguíamos con la marcha, seguíamos con mucha gente que nos acompañó desde el principio al final, nunca bajamos la bandera de pedir justicia, salimos a las calles, a pesar que por detrás fuimos juzgados, fuimos hablados, fuimos calumniados, seguimos nuestra lucha, o sea, la lucha se mantiene siempre en pie y se mantuvo hasta el final, se logró la justicia, el asesino de Marlene en un juicio abreviado 2017 recibe la condena perpetua en un juicio abreviado en San Lorenzo. Desde allí, o sea, hay muchos pensamientos, mucho que la lucha sigue, a pesar que se ha hecho justicia por Marlene, hay que seguir por el resto, hay que mantenerse en pie en este momento, cuando lo que yo pido para este 8 de marzo, que haya más compromiso en el tema de perspectiva de género, en este momento que somos juzgadas, desmigradas, o sea, tanto como de parte del Estado como parte de los jueces, ¿no? Que tengan una mirada perspectiva de género. Uh-huh. Alicia, te fuiste encontrando con otras madres en el camino, ¿no? En el camino de la lucha, ¿cómo fueron esos encuentros? Y también la posibilidad de, a partir de cada caso en particular, ayudarse también en lo que estaban pasando. ¿Te fuiste encontrando con otras mujeres que te acompañaron? Sí, con otros grupos de mujeres de Rosario, mujeres de Negro, familiares víctimas de femicidio. Me he encontrado en el camino con Perazzi, nos estuvo acompañando también él en la lucha de justicia por Marlene. Uh-huh. Y esto, el caso de Marlene, es de nuestra zona, el primer caso que se da y que llega a juicio como femicidio y que se le da perpetua, ¿no?, a Enrique Ojeda, que es el asesino y violador de Marlene. Sí, es el primer caso en la región, o sea, que haya recibido condena perpetua en un abreviado por femicidio. Uh-huh. Bien, bueno, Alicia, este espacio que pretende ser una reivindicación de tu lucha, un abrazo para darte a vos por haber levantado siempre ahí los carteles y llevar adelante tanto la causa por tu hija y como decías recién también por todas las mujeres y luchar siempre por nuestros derechos. Así que gracias y te dejamos un fuerte abrazo en nombre de todo por Yahoo. Gracias. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Alicia Peralta, ella es la mamá de Marlene Franco, que cuando tenía 21 años fue violada y asesinada cuando volvía de bailar. Estaba llegando a su casa en Oliveros, en el centro de la ciudad, a una cuadra de la ruta 11 de la avenida. Enrique Ojeda, un chico que en ese entonces tenía 20 años, ella 21, la violó y la asesinó. El juez, el tribunal, integrado por Griselda Astrólogo, Juan José Tutau y Eduardo Filoco, tomó la decisión de condenar a perpetua en 2017 en un juicio abreviado a este joven que hoy está encarcelado y que, bueno, como ella decía, fue el primer caso de una condena por femicidio en lo que tiene que ver con el cordón industrial y nuestra región. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna. Y cuando sale el sol, vuelvo a nacer como diamante. En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante, es que tengo tantas vidas por delante. Porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir. Vamos llegando al final de este rumbo al 8M, que tuvo varios rumbos y que fuimos tratando en los diferentes programas varias temáticas que nos interesan, que nos conmueven y de las que queríamos debatir, y por eso creamos este programa. Y también nos interesa la música, el arte, compartir con las compañeras músicas y artistas del Cordón, y allí fueron pasando varias de ellas por estos aires, y en este caso la recibimos a Flor Biagetti. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Hola. Llegó con todo. O sea, esto es un órgano, es un pie. ¿Qué es? Es un sintetizador, es como un piano, pero eléctrico, y bueno. Está buenísimo. Cumple la función, ¿no? Tiene un montón portátil de botones, y además es rojo, está buenísimo. Yo tiene un montón de botones. Cero, y de cosas. Sí, sí. O sea, conocimiento. No, yo una sola vez quise aprender a tocar la guitarra y mi amigo, Ezequiel de Luis, amigo también de Poriajú, me dijo, mira, si querés venir a tomar mate y nos juntamos a charlar. Dice, pero si no vas a practicar la guitarra. Entonces, bueno, me gusta mucho escuchar música y admiro, pero no entiendo nada. Con todo esto que trajo, va a ser música y va a ser el cierre. Negra, ¿qué nos quiere decir? No, bueno, todo lo que está ahí hasta puede ser una orquesta, ¿no? Claro, es así, seguro. Es eso, le explico, porque mi hija, bueno, es profe de música y ha practicado en el piano. ¿Qué es esto? Seguro, es todo. Yo lo voy a usar como un piano hoy, y así que va a ser como si tuviésemos un pianito de madera, en la pared. Bien. Pero sí, se puede hacer un trabajo integral con estos aparatos. Son sintetizadores, por ende podés tener sonidos variados y va grabando y va superponiendo, ¿no? Esa magia que sabe hacer Pancho. Y bueno, y se pueden hacer cosas re divertidas. Hermoso. Y contanos, para quienes están del otro lado, este cierre musical va a ser con Floria Yeti, como decíamos, pero contanos, ¿de dónde sos? ¿Cuánto hace que haces música? ¿Cómo te sentís como mujer música transitando esos espacios? Bueno, que hago música oficialmente desde que tengo 8 años, que estudio música. Canto desde que nací, creo. De hecho, cuando era chiquita agarraba el cucharón, me ponía un sombrero y cantaba temas de Mercedes Sosa. Así que toda mi vida estuve ligada a la música. Y bueno, el camino ha ido modificándose, a veces con más ganas de estudiar, a veces con menos ganas de estudiar. Nunca fácil, porque a veces me costaba por ahí encontrar maneras de expresarme o vías de expresión. Generalmente, como que como yo cantaba, quedaba como corista en una banda y cosas así, y costaba, digamos, hacer algo personal. De hecho, eso no es algo que haya pasado hasta hace no mucho, digamos. Yo vine haciendo eso durante casi toda mi vida. Y ahora, gracias a toda la apertura que está existiendo y al cambio de paradigmas bajo el que estamos, por suerte, digamos, me he podido incorporar en otras agrupaciones, como tecladista, por ejemplo, y bueno, y como cantante en otras, amén que eso lo venía haciendo antes. Contanos en cuáles, así las mencionamos también. Yo soy de San Lorenzo, así que estuve muchos años con una banda que hacíamos covers, que se llamaba Talastilla, después hicimos un disco nuestro de temas propios, muy lindo, y después esa banda se disolvió y ahora estoy tocando el teclado como tecladista en FTI Sus Chamanes, que es una banda también de San Lorenzo. Y actualmente me encuentro en un proyecto con una banda que hacemos homenajes a María Elena Walsh, que se llama El Club Estrafalario. Wow. Yo soy la vocalista, así que estoy súper entusiasmada y estamos re ansiosos. El 9 de abril presentamos un espectáculo nuevo en el Complejo Cultural Atlas de Rosario. Buenísimo. Así que estamos con toda la ansiedad del mundo. Y como te decía antes, todavía no he terminado un disco mío. Así que esa es la gran meta, en realidad. Bien. Yo vengo bastante atravesada por lo que ha sido siempre la música, porque imagínate que yo empecé cuando era muy chiquitita y el machismo estaba como súper... en la música, bueno, como en todos los ámbitos, ¿no? Pero... y era jodido, qué sé yo. Me acuerdo, tenía 13 años, fui a tocar a Animal a un subsuelo. Me miraban todas así como diciendo, ¿qué es esta? Y era una situación bastante incómoda, que por suerte yo creo que ahora las pibas no lo viven así, por suerte. Amén de que la lucha debe continuar. Pero se están habilitando espacios musicales para mujeres que son más dignos, que son más justos, más equilibrados. Y los compañeros también comprenden de esta necesidad que tenemos las mujeres de que se nos abran esos espacios. Así que es un camino que pinta bien. Qué lindo y qué bueno que también estemos andando cada una desde el lugar que va acompañando y con los compañeros también, andando esa posibilidad de desarmar lo que tantas veces a muchas mujeres músicas, por ejemplo, no les permitía poder expresar su arte, que era lo que querían hacer, o dedicarse a eso, y decían, no, bueno, entonces me dedico a otra cosa y mientras tanto lo hago como hobby solamente, y así en todas las áreas, ¿no? Pero bueno, en la música se ve mucho. Así que recibimos con alegría a Flor, y vayan contactando ahí conectándose a FM por Yahoo, una radio para otro mundo, porque vamos a transmitir en vivo. Así también la ven y la escuchan por ahí. Flor Biagetti, entonces te recibimos y te escuchamos. Es la luz la que no volverá, la que no vuelve hacia atrás, la que nos trae más al sur. Es la luz que no da flor, la misma luz que da el amor. Será mejor por eso vernos tan pronto como puedas. Y lo cierto es que no tengo tanto tiempo para darte. Lo cierto es que no tengo tanto tiempo y tantas ganas de enseñarte a ver cómo soy yo. Y si no doy más de lo que puedo dar, será porque no tengo ganas de esperar. Es mi razón fundamental, es mi color fundacional, es todo tuyo. De lo que soy, tanto caminar y tanto verte sonreír, es mi lugar al que llegar, es mi destino que partir. Mi canción no volará hasta el lugar donde no voy, por eso es que yo me voy tan pronto como puedas. Es la flor que vuelve sola y que canta su verdad. Es la flor que dice todo, todo, todo, todo y más. Por eso te pido, amigo, que vengas al sol, al sol. Por eso te pido, mi amigo, que vengas al sol. Este tema se llama Es la luz, es una canción mía que habla justamente de estos cambios de paradigmas en los momentos en los que parece que uno tendría que estar saliendo a dar explicaciones, ¿no?, de ciertas cosas, y que estaría bueno que el resto se cope en investigar, ¿no?, y que de alguna manera... Pero bueno, es como un poco esa idea de que todo camino de construcción tiene un curso en el que hay un ascendente y una línea descendente, y que la construcción se va dando así, a los tropiezos. Uh-huh. Entonces, esa es la luz. Suena muy evangelista, pero no lo es. Yo ni soy religiosa, pero... hermoso, pero hermoso. Y bueno, ¿qué más tenés para... bueno, no sé si quieren escuchar una canción de Mariana Walsh, sí, ya que estamos en este ciclo. Voy a hacer una canción que, bueno, se llama Canción de Bañar la Luna. Sí. Voy a tratar de hacer una versión muy sencilla con el piano. Con ese tema, muchas veces musicalizamos el programa histórico de acá, Bajada de Luna, que hemos hecho con José Matiucci temprano a la mañana, y también han pasado Analía, Juli, diferentes compañeros. Hemos hecho ese programa que se llamaba Bajada de Luna, y es un programa que, ¿quién te dice que alguna vez vuelve? Y tenemos ahí el tema genial, cantado por Flor. Genial. Ojalá, ojalá. Yo feliz. Vamos. Ya la luna baja en camisón, arroz en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién china, tomate. ¿Quién la pesca con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukio. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Bellísima. Mirá que esa canción tiene versiones lindas, ¿no? Pero, igual la original, no, por supuesto. Pero esta versión, maravillosa, maravillosa. Muchas gracias. Preciosa, preciosa, la verdad que sí. Muy linda. Bueno, ¿y tenemos más? Tenemos más, si quieren más, tenemos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Alguien le quiere, ¿alguien le quiere preguntar algo, decir algo a Flor? No. Agradecerle nuevamente que se haya acercado a la radio, sí, y sí, que nos comparta, te queríamos tener. Te queríamos, gracias, tener. Iba yo agradecida de que me hayan invitado y contentísima de poder participar. Bueno, gracias y seguinos deleitando. Sí, tal cual. Gracias, Flor. Gracias, gracias por la invitación. Hermoso, hermoso. Sí, Negra, decinos. Qué fuerza, ¿no? Que tiene, qué potencia. Encantó. Hermoso. Así como para la radio, tomar todas estas canciones, estas letras y musicalizarla acá. En los programas. Pero queremos, no sé si queremos nos da, que nos musicalice. Nos da ese permiso. Vamos a pedírselo. Porque la verdad es que y en esta radio que siempre estamos con alegría difundiendo artistas de toda la región. Así que, Flor, más cerca del 8 o 9 de abril era. Del 9 de abril. Del 9 de abril. En El Hormiguero queremos que estés. Genial. Ahí vas a hablar con Sofi, con Anto y los compañeros para difundir y también seguir pasando música en el aire de La Poria, música de Flor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No. Vamos, ¿les parece que cerremos, nos despidamos, pasemos toda la información de dónde tenemos que apuntarnos mañana y después con un tema de ella que dejamos sonando, si les parece? Sí. Bien, bueno, esto fue Rumbo al 8M y todavía queda un poquito más y ahí vamos a aprovechar lo que queda de segundos de aire. ¿Qué hay mañana que llega al 8M que tanto estuvimos esperando? Bueno, mañana entonces recordamos, el Nodo Norte, digamos, se junta en Maciel a las 17 horas, las compañeras desde Timbúes a Coronda. Y nosotras acá en el más el sur de la provincia vamos a juntarnos 17 horas frente a Fábrica Militar, Malvinas Argentina y la Ruta 11. 17 horas también frente al predio del ferrocarril en la esquina de Pochole Prati, que es Avenida Santa Fe y la Ruta 11 a las 17 horas. Y las compañeras de Baigorria a las 18 horas. Se juntan en la esquina del cañón, que es Ibar Lucea y la Ruta 11. Todas juntas vamos a venir marchando desde Beltrán, marchando para finalmente concentrar. Tenemos pensado que más o menos la marcha va a estar arribando 19 horas al lo que es el Parque Acceso Sur Eva Perón, el predio del NAC de Granadero Baigorria. Bien, y ahí sigue la fiesta, ¿no? Me imagino. Sí. Y sigue la lucha y los reclamos y los pedidos que se van a poner en palabras y en el cuerpo ahí. Exacto, va a haber una intervención artística primero ni bien llega la marcha y después, bueno, hay un escenario. Hay una feria que va a estar funcionando un ratito antes de que nosotras lleguemos con feria feminista y también feriantes que están ahí, digamos, trabajadores del lugar para quienes, bueno, quieren estar un rato antes en el predio. Y después va a haber artistas, números musicales y va a estar la lectura del documento, que es un documento que se elaboró de manera conjunta, digamos, con las dos movilizaciones, digamos, estos dos nodos, sur y norte, con los reclamos de la zona, porque, bueno, digamos, el movimiento que queremos hacer acá en el Cordón es para visibilizar las problemáticas que hay acá y qué luchas tenemos específicamente en el Cordón. Así que, bueno, va a ser un documento interesante. Bien. Sí. ¿Queda más, alguna otra data? Más que nunca para gritar vivas y libres nos queremos. Bueno, y también, Flor, te queríamos preguntar, ¿tienen una fecha con FT y sus chamanes en Berlín? Tenemos así, ya que estábamos conversando de... Sí. El 20 de marzo, el viernes 20 de marzo, en Berlín, vamos a estar tocando con FT y sus chamanes, así que a los que nos escucharon, los esperamos, y a los que todavía no forman parte de la comunidad, los esperamos a sumarse y los invitamos, les invitamos, las invitamos a sumarse. FT y sus chamanes hacemos un estilo musical muy particular que se llama rock nativo, que da nombre al álbum, lo pueden buscar en internet. Y bueno, y ahí estamos. Así que los convocamos. ¿Hay que sacar anticipadas? ¿Se puede caer en Berlín, en Rosario directamente? ¿Cómo es? Se puede ir directamente en puerta, pero si no tengo mal entendido, anticipadas en la casa, el Centro de Artes y Café Cultural en San Lorenzo. Buenísimo. Así que ahí pueden adquirirlas un poquito más barato. Genial, genial. Bueno, nos despedimos, ¿les parece? Bueno, agradecer a todas las compañeras y compañeros que estuvieron del otro lado y de todos los lados ahí, ya sea en el grupo de WhatsApp de las Poriajusas, en las reuniones que hicimos previas para construir este rumbo al 8M, que parecía bastante utópico, sí. Pero lo logramos. ¿Cuántos programas hicimos? Cuatro programas. Fue para mí una alegría enorme compartir, conocernos más con algunas poriajusas que, como son de otras áreas, Poriajú tiene el área de Economía Social y Solidaria, el área de Educación Popular, el área de Comunicación Comunitaria, y siempre estamos trabajando en conjunto, pero acá nos encontramos en este espacio más reducido que es la radio, para compartir y para charlar, y estuvo buenísimo. Les agradecemos a las chicas, que son un montón, que estuvieron escuchando, mandando mensajes, y también mandando material, música, para que podamos construir estos programas en los que hablamos de los temas que queremos hablar las mujeres, y que queremos preguntarnos y seguir debatiendo. Vamos a seguir teniendo espacios en Poriajú. Se termina este rumbo al 8M, pero vamos a seguir teniendo todo el aire de nuestra radio comunitaria para poder seguir dialogando y debatiendo sobre estos temas. Una alegría enorme, enorme haber compartido. Gracias a quienes estuvieron desde todos los rincones, dando material. ¿Se quieren ir despidiendo? Yo recordar, no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, que también va a estar el rumbo al 24 de marzo. Exactamente, rumbo al 24M también se viene, y así vamos a ir haciendo diferentes rumbos. Esto nació con rumbo a octubre, no sé si se acuerdan. Nació con, en realidad, mucho antes, con rumbo al balotaje. Habíamos hecho programas especiales en aquel momento tan fuerte, ¿no? Que vivimos, y afortunadamente nos volvemos a encontrar en un espacio radial con algunas muchas más esperanzas que en aquel momento. Así que este rumbo al 8M fue parte de esos históricos rumbos que vamos a seguir tomando en Poriajú. Sí, bueno, yo también agradecerles a todas ustedes. Y rumbo 8M y rumbo 24M. Nombre de mujer. Nombre no. M de mujer. Ah. ¿Eh? Fuerte marzo. Sí, dijimos que volvimos mujeres mejores y acá estamos tratando de defender eso. Más, más. Agradecer. Quiero recordar, porque no sé si lo comentaron hoy, temprano tuvimos un mensajito del compañero, amigo, Enzo. Sí, que nos llamó para decirnos algo que está muy bueno. Claro, que me parece que lo tendríamos que comentar. Él recordó que en las huelgas o en el cierre, Pancho, vos que recibiste el mensaje, de lo que fue Electroclor, cuando salían a la calle los obreros en aquellos años, que él recordaba, quienes los acompañaban eran sus esposas. Y a veces también esas esposas en silencio, porque no era la misma lucha que hoy es, ¿no es cierto? Recordarlas, que siempre estuvieron ahí acompañando a sus compañeros. Y agradecer, como dije antes, al comienzo, a todas las que nos acompañaron con su, tanto sea en la música, a todas las que, chicas que pasaron, y a las personas que hemos llamado, a esas madres, abuelas, que con su experiencia de vida hicieron que un poquito más nos sintamos acompañadas. Yo creo que eso tenemos que tratar de lograr, tanto sea nosotras como mujeres, como los compañeros que siempre están, porque también hay compañeros, y hay que decirlo, que también nos acompañan. Entonces, a eso, gracias. Bien, por ahí, más despedidas. Muy agradecida también por el espacio, un orgullo que nuestra organización tenga una radio como esta, bueno, y más, todos los demás espacios, ¿no? Pero que pueda permitirnos hablar con libertad, digamos, y que podamos difundir cómo es la movida acá del cordón. Y que bueno, que este año viene con mucha expectativa, digamos, como decía Flavia, con muchas esperanzas, bueno, de poder seguir luchando y ampliando derechos, y que bueno, me parece que también es importante que no estamos más solas y que nos tenemos, y que bueno, eso es algo muy fuerte que se siente y que bueno, tenemos que seguir. Bueno, agradecerle a todas, a todos, a todes. También esto que dice, ya no estar sola, porque nosotros somos personas comunes, venimos, estamos en un espacio como es la organización Poriajú, que ya tiene 20 años, Y somos personas comunes con un montón de problemas que nos atraviesan también, y siendo mujeres también y siendo parte de una organización, esto nos ayuda a que nos sentimos cada vez más acompañadas, que la militancia social es la lucha que debemos llevar adelante. Y en este 8M que se viene, pero power, se siente eso. Yo no pude estar en los otros programas, pero uno que viene atravesando, se intentó muchas veces el tema de las marchas acá en el cordón, y es complejo el cordón industrial, viene muy arraigado. Esto es lo que se estuvo comentando de lo que pasó con las bombachas, que se hizo una guirnalda. O sea, esas situaciones se han vivido de una marcha y una movilización y un auto cruzándote. Entonces, este 8M necesitamos eso, nos sentimos acompañadas, nos sentimos que somos muchas. Y que hubo, yo ayer estaba hablando con una compañera, acá con Joana, decía, yo siento de que estuve desde otros momentos, que tuvimos un punto de encuentro, que hoy nos pudimos encontrar en algo. Y esto, eso es, yo creo que el ser mujeres y el empezar a encontrarnos de distintos lugares y siendo organizaciones y partidos, y porque hay de todo, partidos también políticos, pero siempre desde esta cuestión, siendo mujer y que todas atravesamos lo mismo. Y más allá que yo viva en otro barrio y acá en el barrio desde otro lugar y desde distintos lugares, venimos atravesando distintas problemáticas y bueno, uno se siente feliz en eso, en el encuentro con las compañeras, y es lo que nos sigue. Mañana se va a ver en esa marcha y sobre todo en la lectura del documento. Bien, gracias, Male. Y mujeres y diversidades también, ¿no? Que es una de las temáticas que también estuvimos tratando acá, para sentirnos todos incluidos ahí en estos espacios, ¿no? Que son las luchas que tenemos que dar juntas siempre. ¿Por ahí alguien más para despedirse? No, yo creo que ya las compañeras dijeron todo, pero bueno, la importancia de eso, de estos espacios para sentirnos acompañadas y visibilizar sobre todo lo que pasa en el cordón industrial. Para eso mañana marchamos. Y así que bueno, un abrazo y un recontra beso grande a todas las poriajusas que nos acompañamos entre nosotras. Y mando también un saludo porque las Fuego Feministas nos están escuchando. ¡Qué grande! Nos están acompañando también, así que saludos para las compas. Gracias a las Fuegos por ese espacio. Y bueno, en realidad gracias a todas, porque cuando yo hoy estaba haciendo una broma con que ya me sentía grande, ¿no? Pero no me siento tan grande tampoco. Pero digo, sí me siento contenta de que estén estos espacios, porque aunque no soy ni tan grande ni tan joven, no soy ninguna de esas dos cosas, cuando yo era mucho más joven que ahora, no estaban estos espacios acá en el cordón industrial, no estaban en Capitán Bermúdez, y parecía como que las mujeres nos teníamos que encontrar solo en la avenida viendo una tienda de ropa, ¿no? Y no, tenemos un montón de lugares donde encontrarnos, y a mí verdaderamente me enorgullece, me da alegría que esto pueda existir y que nos encontremos desde otros lugares más sororos, más hermanas, y más iguales, ¿no? Luchando juntas. Así que gracias a las más jóvenes y también a las más grandes que nos han enseñado tanto. Una alegría haber compartido, y también les agradecemos a los compañeros que estuvieron en la operación: Francisco Matiucci, Manu Martínez, Martín Bazán también, que acompañaron haciendo el aguante ahí en la técnica, porque también podíamos operar nosotras, no había problema, pero ellos nos quisieron ayudar porque es un lío estar con todos botoncitos y también hablando y queriendo hacer todo. Así que gracias a los chicos que estuvieron apoyando. Chicas, una alegría. No, yo también agradecer, y bueno, súper emocionada por haber compartido este proyecto, porque algo está cambiando, gracias a Dios, baja a Dios o a quien sea, quien creamos. Buenísimo todo. Gracias a las mujeres, a las diversidades y a nosotras que nos tenemos, estamos cambiando, y a quien en quien queramos creer. Zulma nos manda un mensaje, dice: genias todes, cuánta sabiduría floreciendo, que no se pierdan los rumbos y por muchos rumbos más, felicitaciones. Sofi también, que hoy no nos pudo acompañar desde acá. Sofi Fernández, que la escuchan ahí de lunes a viernes en El Hormiguero junto a todo el equipazo. Gracias Sofi, que nos estuvo acompañando acá y fue un pilar fundamental para que pueda salir adelante este programa. Gracias, compañera con la que aprendemos cada día. Pauli, que estuvo ahí desde El Bolsón, en comunicación con nosotros. Silvana también nos manda saludos. Y Marce, que está escuchando. Y un montón de compañeras Nerina, más. Gracias, Silvana, la Neri. Miki. Nani. Bueno, somos muchas las mujeres. Somos un montón. Bueno, nos despedimos. Va a haber muchos otros rumbos que seguir. Este programa se llamó Rumbo al 8M y ya llegamos mañana. Mañana nos abrazamos, nos encontramos y cada día seguiremos ahí compartiendo también y sabiendo que nos tenemos. Flor Biagetti fue nuestra artista invitada. Una alegría tenerte hoy, un honor. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos, me quedó así la lista, nos despedimos con un tema que no es muy feliz, cuenta la historia, es Alfonsina y el mar. Ay, es la samba de Ariel Ramírez, que es preciosa, y de Félix Luna, basada en la historia de la poeta Alfonsina Storni. Uh-huh. Me parece muy adecuado. Me pareció... Para y quiero decir algo al respecto, porque hoy cuando ella dijo que se disfrazaba, se ponía... Sí, me ponía un poncho, un sombrero, y agarraba el cucharón de mi mamá porque no había micrófono en casa. Claro, y cantaba Mercedes Sosa. Sí. Y a mí me hizo acordar, cuando yo hacía radio de niña, tenía un grabadorcito, habré tenido 7 años, no sé, o menos, y tenía un grabadorcito y solo... En mi programa de radio se pasaban temas de Mercedes Sosa. Solo de ella. Y entre esos estaba ese tema. Así que me acordé de eso y una alegría poder compartir este tema, que aunque es un poco triste, habla de mujeres que lucharon, hablan de otra realidad, de cómo Alfonsina terminó teniendo un final muy triste, pero porque no encontró otras posibilidades y otras uniones como tratamos de encontrar. Exacto. Así que gracias por este regalo y gracias por venir. Gracias a todos. Buscar y un... si llama a él, no me digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Mejor forma de terminar que con un artista de nuestra región con semejante temazo. Gracias. Sí, gracias. En serio, re emocionadas. Vamos, tenemos también mensaje de Norma, que estuvo visitándonos, sí, le agradecemos. Dice, el mejor programa del Cordón y Rosario. Ah. O sea, ella se extiende y va. Grande, Norma. También le agradecemos a Norita, que estuvo siempre acompañando y participando. Gracias a ella, que nos manda mensajes. Hay muchos mensajes para Flor. Qué grosa, no la había escuchado antes. Y bueno, la conocen acá en Poriajú. Y ojalá que la sigamos escuchando mucho. Bueno, ya está. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. 12:43. Nos pasamos como un montón. Ni cuenta, ni cuenta. Ya nos vamos a la marcha. Mirá que de acá directo a la marcha. Si quieren, seguimos una transmisión maratónica. Claro. Hasta mañana, que nos encontramos a las 5 de la tarde. Bueno, nuevamente gracias a cada una, cada uno, cada une que estuvo ahí haciendo posible que este programa sea realidad, porque no es fácil hacer un programa de radio, no es fácil levantarse los sábados, no es fácil arrancar la mañana al aire y con cosas para decir, que tenemos un montón y nos quedan un montón más y las vamos a seguir transmitiendo. Y además encontrarnos tantas personas en los micrófonos, porque hace muchos, muchos años que hago radio y siempre somos dos o tres al aire. Y así todo, hay que seguir el ritmo, hay que adaptarse. Y nosotras no nos conocíamos radialmente entre nosotras, pero realmente como si hubiéramos hecho juntas radio de toda la vida. Así que muchas gracias, me emociona esto. Para terminar, le voy a pedir a Pancho que prepare el tema Despierta Mujer, que es el tema de Aterciopelados con el que arrancamos estos programas. No sé si Flor va a tener algo más o ya está. Ya estamos, ya está. Si quieren bueno, puedo seguir tocando, pero si no, bueno, yo diría que ya nos pasamos varios bien, minutos. Bien, nos pasamos un montón. Así que con Despierta Mujer nos despertamos, ya hace rato que nos despertamos, y vamos a seguir despiertas, luchando y encontrándonos juntas. Ahora nos vamos bailando nosotras. Despierta Mujer, esto fue Rumbo al 8M. Chau. Gracias. Salvaje mujer.